Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Uranovsky. Cultura y espectáculos. Marco Citadini. El País al Día. Pedro Brieger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, pero cuento con un equipo de lujo para hacer este programa y comienzo a presentar como todas las tardes, de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Robert? Buenas tardes. Bueno, estaremos hablando, por supuesto, de lo que pasó hace un rato. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar este encuentro entre la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y Hugo Chávez. Imperdible, ¿eh? Como siempre se reunieron allí. La presidenta está en Caracas por UNASUR, por la inauguración de la CELAC. Fue la reunión bilateral hoy, será mañana con Dilma Rousseff. En un rato nos ocupamos de eso. Hablamos también de lo que pasó este mediodía en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con los docentes. Un grupo de personas llegó, se bajó de camiones y agredió a los maestros que estaban allí. Ustedes saben, en contra de este proyecto del macrismo por las juntas de clasificación. En un rato les cuento las cosas que se saben de quiénes podrían ser esas personas que estuvieron hoy en la legislatura. Algunos de los temas de los que nos estaremos ocupando en este programa, además de lo que anunciamos ayer antes de irnos, y es esta media sanción para la ley sobre identidad de género. Vamos a tratar de profundizar un poquito la información sobre eso también. Cómo no, Agustín. Ahora saludo a Marco Citadini. Muy buenas tardes a todos. Quien está junto a la presidenta allí en Caracas es José Alperovich, el gobernador electo, el gobernador de la provincia de Tucumán, quien suena en varios cargos ejecutivos a nivel nacional. Por un lado se habla de que podría ser el ministro de Economía, por otro lado se habló incluso de que podría ser hasta el jefe de gabinete. Más allá de que me parece que los que dicen estas cosas no tienen mucha data, como hemos dicho más de una vez, el que te dice que sabe exactamente qué es lo que va a pasar te está mintiendo. Bueno, es cierto que Alperovich tiene una gran relación desde hace mucho tiempo con los Kirchner. Bueno, hablaremos un poco de esto y también de algunas otras cosas que se barajan en términos de ejecutivos, como por ejemplo que Pampuro ya es anunciado él mismo que va a ser el vicepresidente del Banco Provincia, estará acompañando entonces a Daniel Scioli en su gestión. Este es uno de los temas. Después también hablaremos de qué es lo que va a pasar en el Congreso, porque aparentemente el 14 de diciembre en extraordinarias se votaría el presupuesto 2012. Muchas gracias, Marcos. Y ahora presento al maestro Carlos Uranovsky. Gracias, Roberto. Hola, compañeros. Algunas actividades con hora de vencimiento. A las 7 de la tarde se inaugura la muestra Un Pueblo en Mi Voz, homenaje a Mercedes Sosa, que recorre 5 conciertos emblemáticos de 1979 a 2002, realizados por La Negra en París, Buenos Aires, Nueva York, Jujuy y Roma. En poco tiempo, esta misma exposición se convertirá en permanente en el Museo Centro Cultural Mercedes Sosa, ubicado en San Telmo, que está en construcción en este momento. De martes a domingo, de 14 a 20, Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Y a las 9 de la noche, una nueva presentación de Agarrate Catalina, festejando los 10 años de vida de la murga uruguaya más popular y más ganadora de premios. Esto en el Luna Park. Y para nuestros oyentes, entradas para uno de los estrenos de hoy, la película Cómo lo hace, con Sarah Jessica Parker, Greg Skinner, Pierce Brosnan, gentileza de Distribution Company, gracias a Analía Díaz y Catalina Lascano. Y una felicitación, felicitaciones al poeta chileno Nicanor Parra, que ganó la edición 2011 del Premio Cervantes, el más importante de las letras hispanoamericanas. Ampliaremos. Bueno, ya que estamos de felicitaciones, quiero felicitar a la Fundación Conurbano, sí, que junto a Tiempo Argentino ganaron el Gardel Solidario por un CD que sacamos el año pasado, llamaba Los Pibes del Sur, eran pibes, digamos, de la zona sur, cantando diversas canciones con muchos artistas. Compact. No lo tengo. ¿No lo tenés? No, lo regalamos. Fue el regalo del 25 de diciembre del 2010 de Tiempo Argentino. Así que le mando un saludo a todos los chicos del sur, obviamente, ellos son los verdaderos ganadores, y a la Fundación Conurbano. ¿Me lo podés conseguir? Sí, cómo no. Muchas gracias. ¿Cómo qué no? Bueno, qué bueno. Ahora está Ahora, Alicia Cuniberti, sí. ¿Qué te parece si le decimos los teléfonos a nuestros oyentes para sortear, para participar del sorteo de las entradas? Te voy a decir más. Tenemos más entradas, pero eso lo voy a anunciar luego. ¿Más luego? ¿Querés que lo anuncie ahora? Cuando quiera. Porque hay, tenemos más entradas para la película del Tata Cedrón. El retorno de Juancito Caminador, de Fernando Pérez. Es un documental y son entradas para viernes, sábado y domingo. Qué bueno. En tres secciones en el Cinema City de la calle Cabildo 2702. Lindo. Juancito Caminador no es lo de Turión. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, sí, demos los teléfonos, no, los repetimos después. Dale. Nos llaman al 4999-8700, nos escriben a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Y ahora tengo que saludar a nuestra queridísima Tati Almeida. ¿Cómo andas, Tati? Hola. A los estornudos, chicos. ¿En serio? Ay, ¿qué querés? Anoche estuve en una cena lindísima. No había aire acondicionado, unos ventanales abiertos que no se podían cerrar. Y acá estoy. Bueno, después pero ya les contaré. Muy bien, Tati, con el pelo corto, arreglado, hermosa. Hoy me tenía. La verdad, ¿a dónde vas? Sí, ¿viste? Otro color. ¿Viste, Tati? Me estoy preparando, Tati, para dejalo, el viaje. Ahora les cuento. Déjalo para la imaginación de los oyentes, eso. Ay, no, bueno. Tenés que decir, ayer me teñí, chicos. No, yo no, soy no. Tan transparente, ¿vio? Que les cuento todo. Que se lo imaginen, Tati. Bueno, que se imaginen a ver qué look tengo. Sí, re linda. Además, con un suéter. Me estoy preparando para el viaje, ya está confirmado. Ajá. El 10 de diciembre a la noche, menos mal, así que vamos a estar para cuando Cristina jure como presidenta. Nos vamos con Naira Muedo, otra madre, invitadas por Cancillería. Con las pancartas, con esas pancartas divinas que se llaman, que son, viste, las historias personales de cada hijo, se llaman Ellos nos cuentan. Son esas pancartas que yo les comenté, que eran de cartón, artesanales, viste, y gracias a un convenio con Cultura Nación, Jorge Cosia se hizo cargo, y todas esas pancartas de cartón, digamos, que se habían empezado a deteriorar, se pasaron a tela, esa tela, viste, que es eterna, respetando el color, todo, bueno. Y esas son las que llevamos justamente a Roma. Es muy, muy conmovedor, porque, bueno, nuestros hijos salen para que ellos nos cuenten a través de las fotos de esas pancartas. Ya les voy a ampliar, ¿eh? Cómo no, Tati. Bueno, muchas gracias. Y ahora presento al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, con las noticias deportivas en Mañana es Hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están las elecciones en Boca? Qué caliente están las elecciones en Boca, donde la política se ha involucrado de manera determinante, podríamos decir. De hecho, estuvo el candidato a presidente y actual presidente de Boca, Jorge Amor Aveal, en el programa de Roberto Perfumo hace instantes nomás, dejó algunas declaraciones muy interesantes. Pero fíjense los siguientes hechos que se están dando en derredor de la elección en Boca. Ayer salió a jugar fuerte el Grupo Clarín en la elección en Boca, a favor de Angelici. ¿Cuál es el plan del Grupo Clarín para recuperar el fútbol televisado a través de Angelici en Boca? Vamos a estar contándolo, porque Clarín quiere volver a ser el dueño de los derechos de la televisación del fútbol y piensan en Angelici como el hombre que se los va a devolver. Por otro lado, San Lorenzo Tigre, ¿cuándo se va a jugar este partido? También tironeado por la elección en Boca, porque claro, dependiendo de cómo salga el partido de San Lorenzo y Tigre, Boca puede ser campeón antes de jugar. La ciudad de Buenos Aires lo está intentando todo, y de todas las maneras, para que el partido no se juegue, ni siquiera el domingo, se había programado para el sábado, se pensaba en el domingo, ni siquiera el domingo quiere la ciudad de Buenos Aires que se juegue este partido, de modo tal de ayudarlo a Angelici y que Boca no sea campeón antes de las elecciones. Mire usted. Vamos a estar hablando de eso y de mucho más, porque ya se viene una nueva fecha del torneo Apertura de Primera División. Messi premiado una vez más como el mejor jugador de España. La Copa Davis, que ya tiene el sorteo correspondiente hecho, y ya sabemos que arranca el Pico Mónaco con Nadal, y muchas más cosas para la tarde de hoy en Mañana es Hoy. Y ahora nos vamos rápidamente a la legislatura y está nuestro compañero Claudio Leveroni. Hola, Claudio. Hola, Roberto, un gusto saludarte. Bueno, nuevo cuarto intermedio acaba de pedir el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, en esta última sesión ordinaria de la legislatura porteña, donde hay muchos temas a tratar, sin duda el más importante, la Junta de Clasificación Docente, que quiere el PRO eliminar. se está negociando con un proyecto alternativo que ha presentado el diputado Sergio Abedaya, que propone dejar 7 de las 15 juntas y reconstruirlas en cuanto a la cantidad de integrantes que tiene cada una de ellas. Lo llamativo, Roberto, de esta sesión es que estamos dentro de la legislatura, virtualmente encerrados. Desde temprano han dejado las puertas cerradas, las puertas principales cerradas, clausuradas, con muchas fuerzas policiales de la metropolitana, todo absolutamente, y en un momento que se generó mucha tensión porque hubo preparativos como que la gente que estaba en el exterior, que es muchísima la cantidad de docentes que se están manifestando, iba a ingresar. Bueno, lo llamativo es que nuestra compañera Mariela Capaccioli nos estaba informando que nada de eso sucedía. Sin embargo, los preparativos internamente eran como para prepararse para lo peor, como si estuviéramos en el último búnker de Gaddafi. Y la verdad que realmente se trató de una operación teatralizada por parte de la Policía Metropolitana, porque la gente se está manifestando en forma realmente muy pacífica. Bueno, bien. Digamos también que recién el diputado kirchnerista Francisco Tito Nena se enojó mucho con Ritondo por este pedido de un nuevo cuarto intermedio de una hora, y además está planteando Tito Nena, que tiene origen en el gremio docente, que los gremios ingresen al recinto, cosa que seguramente no va a suceder porque el PRO no quiere. Bueno, Claudio, para que te paso a una Agustina, tiene una pregunta para hacerte. Sí. Claudio, quería preguntarte, vos hablabas recién del proyecto de Sergio Abrevalla, decías de las 14 juntas que queden 7 y que queden integradas, ¿cómo dice ese proyecto? Bueno, allí está la discusión, porque actualmente cada una de las juntas de clasificación docente está integrada por 9 integrantes. 6 pertenecen a los gremios y 3 al Poder Ejecutivo. Ejecutivo. Sí. Ahora lo que se planteaba, estaba en negociación, eran 5 integrantes, 3 de los gremios y 2 del Poder Ejecutivo. Y hay que tener en cuenta que los gremios docentes de la capital, que se rigen, que no tienen paritarias, que se rigen por el estatuto, hay 15 gremios. 2 de ellos son los más fuertes. El más fuerte, indudablemente, es UTE, sí, que tiene 8.000 afiliados sobre 42.000 docentes. El segundo es ADEMIS. Sí. Bueno, esos son los que más se oponen justamente a estas modificaciones porque son los que tienen representantes actualmente en las juntas de clasificación. Perfecto. Claudio, lo último que te pregunto es, en el momento que fue la gresca este mediodía, ¿vos estabas afuera? ¿Lo llegaste a ver? ¿Presenciaste ese momento? Bueno, yo lo que pude observar allí, lo llegué un poco más tarde, pero pude hablar con la diputada Orler y después con colegas que sí estaban allí. En realidad se trató de un grupo que nada que ver con los docentes, que bajaron de micros. Tengo entendido que hay algunas fotografías que van a aparecer mañana, creo yo que en Página 12, algún compañero de Página 12 me decía que tenían fotografías de los micros que llegaron, sí. Llegaron allí y que habían bajado. Así que seguramente quizás hasta están colgados en internet. Se habla de barra bravas de Boca, de San Lorenzo y de Chicago. Te propongo una cosa, Claudio, mira, está Mariana Capaccioli afuera, que seguramente tiene información de lo que está pasando en este momento. ¿Te parece que conectamos con ella? Fantástico. Gracias, era Claudio Leverone desde la legislatura. Ahí está Mariana, lo anunciaba Agustina, está con el móvil de Radio Nacional en las afueras de la legislatura. Mariana. Buenas tardes, Marcos, Agustina. Hay miles de personas fueron las que participaron de la marcha de los docentes hacia la legislatura porteña en repudio a este proyecto de ley del PRO que propone eliminar las juntas de clasificación docente. En este momento sigue la concentración, hay cientos de personas, cientos de docentes, están todos los gremios de la Ciudad de Buenos Aires, que son 17, también hay partidos políticos, agrupaciones de izquierda, agrupaciones de estudiantes, y también hay gremios docentes de la provincia de Buenos Aires que han venido a solidarizarse con los docentes en este reclamo, en esta jornada, en el día de hoy. La movilización está muy tranquila luego de lo que pasó esta mañana, cuando fueron agredidos los docentes por una patota. Ellos dicen, los docentes de ADEMIS que estaban en ese momento, dicen que es una patota, que creen que estaba compuesta por barra bravas de Boca y de Chicago, que llegaron en 3 micros. y se bajaron directamente para agredirlos y amedrentarlos. Mañana tienen previsto hacer la denuncia en la comisaría 2 por el ataque sufrido esta mañana. Te quería hacer una pregunta o recalcar algo que vos ya acabas de decir en realidad, porque Claudio Leveroni, nuestro colega desde adentro, nos decía que contrasta mucho la seguridad que se ha distribuido en la legislatura con lo que está pasando afuera. Vos misma estás relatando que en realidad afuera está todo muy tranquilo. Está todo muy tranquilo, muy tranquilo. Yo hace un ratito me comentaba nuestro compañero Leveroni de cómo estaba viviendo la situación dentro de la legislatura, incluso como que algunos legisladores se mostraban asustados. Y nosotros de este lado lo que estamos viendo eran tres maestras que con tres botellitas de agua mineral vacías golpeaban la puerta para hacer ruido. Sí. Y todo con mucha tranquilidad, la verdad que si te asustan por eso, no sé. Sí. Es llamativo, que busquen otro laburo. Gracias, Mariana. Muy raro. Bueno, hasta luego. Mariana Capaccioli estaba allí en la legislatura porteña. Esto es importante lo que acaba de decir, porque hoy uno podía ver en las cuentas de Twitter cómo Oscar Moscariello y otros diputados se victimizaban, porque aparentemente hubo empujones con un par de diputadas, la diputada Gorlere y otros más. Y la verdad que no decían absolutamente nada de cómo habían golpeado a los docentes. Absolutamente nada. Digo, esto es importante para tener en cuenta de qué manera los legisladores pro ven la cosa, ¿no? No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910, Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde. 23 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Y hoy es un día, a ver cómo decirlo, chavista, porque Cristina se reunió... Bolivariano. Bolivariano, ahí está, Bolivariano. Se reunió con el comandante Hugo Chávez. Les propongo escuchar algunos pasajes de un discurso muy, pero muy sentido. Honor a quien honor merece. Viva Néstor. Viva Argentina. Y develamos aquí ahora. Hace... como un mes fue que hablamos. Y entonces yo le dije, me preguntó Cristina, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy pintando un cuadro. Ah, tú pintas, sí, yo pinto. Bueno, no pinto, yo pinto, soy un aficionado, no soy un pintor, pero me gusta pintar. Entonces me dijo, ¿por qué no me pintas un cuadro? Le dije, bueno, te lo pinto, pues. Y me puse esa misma noche. Lo terminé ayer, así que está fresco todavía. Esta es una copia, pero el original lo tengo ya a la mano. Vamos a... Ustedes perdonan lo malo, pero le puse mi alma. Es el mejor cuadro que he pintado en mi vida, te lo juro. En este momento yo estoy viendo el cuadro de Hugo Chávez. Él está junto a Néstor en ese cuadro. Creo que está copiado una foto. Es bastante bueno, Chávez, te digo. Es bastante bueno, He visto cosas más presuntuosas de algunos pintores diciendo que son geniales. Bueno, también habló Cristina, Que esta patria, que este continente, que este país... con toda esa carga histórica y con todo el afecto y el cariño que él sentía por Hugo y que Hugo sentía por él, pese a que Néstor se enojaba cuando Hugo hablaba mucho y lo retaba. Y él le decía siempre, voy a hablar poquito, Néstor, te prometo que voy a hablar poquito. Nunca cumplía con la palabra. Pero, bueno, nada, eran muy amigos, se querían mucho. Y la verdad que este gesto de honrarnos con lo que la sala de acuerdo de ministros del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela lleve no solamente el nombre de Néstor Kirchner, sino también sus imágenes imborrables de ambos, imágenes vi ahí, la del abrazo conmigo, que es una foto muy simbólica para mí, la de su primera asunción, ese cuadro donde estoy, donde estás vos, Hugo, Fidel, Néstor con su banda recién asumido y yo de blanco, es el mismo retrato que tengo con mis retratos personales en Olivos, en la parte de Olivos donde yo vivo. Ahí estaba Cristina muy emocionada, ¿no? Y habló de historia, Cristina. Bueno, tenemos una presidenta que habla de historia, ¿no? Hoy se refirió al tema del revisionismo histórico. Y Bolívar casi llegó a Buenos Aires. Casi. No llegó a Buenos Aires porque se lo prohíben de Bogotá. El movimiento antibolivariano que ya estaba cuajando al mando de Santander. El Congreso de Bogotá, él era presidente de la Gran Colombia. Y le llaman de Buenos Aires, entre otros el loco Dorrego. Estabas pensando en Manuel Dorrego. Te cuento porque, algo. A ver. Te cuento algo. Hace unos días firmó un decreto que ha levantado algunas críticas de la historiografía liberal en la Argentina. Se creó el Instituto de Revisionismo Histórico Iberoamericano llamado Manuel Dorrego, en el cual se va a estudiar todo lo que es la historia de Iberoamérica, pero desde no de la perspectiva de los colonizadores o de los que vencieron en los distintos países, sino de la perspectiva de lo que fueron los roles históricos en materia económica, en materia social, en materia de independencia. Bueno, esto ha levantado un poco de revuelo porque hay una historia oficial en todos los países siempre, sobre todo en aquellos que han tenido dictaduras y fuertes subordinaciones culturales, hay una historia oficial, que es la que enseñan en los colegios y nos cuentan, pero todos sabemos que esa no es la verdadera historia. Quería esta pequeña digresión. No quería interrumpirlo, presidente, discúlpeme. He tomado su costumbre. Ya ve que no me debo juntar demasiado con usted. Adelante. Qué grande, Cristina Fernández de Kirchner. Y les digo, ¿no? El instituto creado por decreto por la presidenta marcha viento en popa, ¿eh? Robert, vos sabés que en otro pasaje de ese encuentro, Chávez le cuenta a la presidenta y a todos los que estaban allí que él estuvo leyendo en este tiempo un libro de Abelardo Ramos. Sí. Sin saber, en realidad, que el hijo de Abelardo Ramos forma parte de este instituto del que acababa de hablar Cristina. Víctor Ramos. Claro, que Víctor Ramos, con el que conversamos el otro día, forma parte de este instituto y contó y leyó un pasaje del libro de Abelardo Ramos referido al Verdi. Con lo cual, bueno, evidentemente están sí. En sintonía. Hay sintonía fina ahí. A ver, hablando de historia, hoy se cumplen, a ver, 10 años de El Corralito de Caballo. ¿Se acuerdan? El Corralito de Caballo. A ver, vamos los teléfonos de vuelta a Cuni, porque sí. Quiero que me cuenten cuál fue su vivencia ese día. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué se les pasó por la cabeza? ¿Qué hicieron cuando Caballo, el salvador de la patria, dijo se vino el Corralito? Sí, yo te digo lo que se me pasó por la cabeza, querido. Bueno, nos llaman al 4999-8700 desde todo el país, 0810-222 0870 y también nos pueden escribir al Facebook. Mañana es hoy. Bueno, nos vamos a las noticias con Silvia Mila, Graciela Almada. Cuando volvemos, mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, humedad 44%. Se registró un incremento en los sueldos durante los últimos 12 meses. Los salarios en el país a nivel general registraron un crecimiento en los últimos 12 meses del orden del 27,3%. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado del INDEC detalla también que en el acumulado del año los sueldos a nivel general muestran un crecimiento del 24,3%. Particularmente en octubre de este año con respecto a septiembre, los salarios registran una mejora del 1,21%. En Buenos Aires, Fernando Nolet, Radio Nacional, la Radio Pública. Los docentes bonaerenses pararán mañana por mejoras salariales. El Frente Gremial Docente Bonaerense convocó a una huelga al fracasar la reunión que mantuvieron con autoridades del gobierno provincial. La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrosini, señaló que no hubo ninguna propuesta ni posibilidad de discutir ningún número en términos de recomposición, de incorporar cifras al básico, ni de incremento. El tiempo en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, la humedad 44%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Hola, mañana es hoy. Los escucho siempre, muy bueno el programa. Hay veces no me puedo comunicar. Ustedes que siempre pasan lo de mañana, mañana cumpliría años el maestro Osvaldo Pugliese. Pasen un tanguito, ya que se acuerdan siempre de los que cumple años en Tranquilandia y otros lados. Felicidades, Norma de Tigre. Hola, buenas tardes. Escucho la radio, muy buena. Quería que me podían pasar el tema paisaje por Vicentico. Mi nombre es Lidia y muchas gracias. Habla Mimi de Villa Crespo. Esto es para Tati. Tati, cuando vas a Roma, yo quiero saber a qué lugar van, porque yo tengo familia en Roma y les voy a hablar por teléfono para que vayan a verte. Quiero que me digas bien ahora, y yo les llamo, y entonces ellos van a ir para allá a verte. Un beso de Mimi, hay que decir, Mimi me manda, Mimi. La de... Cuni, ¿tenemos en el Facebook algo? Sí, Diego Vicente dice, che, todo bien. Pero con lo que digo me van a putear un poco acá en el muro, dice. Pero ¿no sería bueno poner el mismo ímpetu para repudiar la agresión a los docentes que a los gremialistas en el Chaco? Digo, Cava es pro. Entonces, pegamos y hablamos. Chaco es frente para la victoria. Entonces decimos, pero poco. No nos parezcamos a la oposición. Cuando está mal, viejo. ¿Quiere contestar usted, don Cittadini? Sí, me parece que nosotros repudiamos ayer lo que pasó en el Chaco. Lo que hay sí... Primero lo informamos, ¿no? Gracias sí, a un oyente que nos avisó. Sí, lo informamos, lo repudiamos. Me parece que lo que sí uno podría discutir, me parece que esto no está vinculado a cuestiones político-ideológicas, sino a cómo se ha desarrollado el mapa de los medios en la Argentina. Uno ve lo que sucede en los docentes con 442 movileros que están todos mostrándotelo en cámara y todo esto, y se da uno la idea de lo que pasó. Y esto no te pasa con lo que sucede en Chaco, digo, porque el Grupo Clarín te inventa un suceso semanal impresionante a partir de determinada situación, sin embargo, cuando matan a un campesino del Mocase, no lo difunde de la misma manera. ¿Y por qué no lo hace? Por cómo está armada la cuestión de los medios. Por eso es tan importante la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Me parece que está más vinculado a esto y tenemos que hacer un mea culpa en este sentido, y no es si es Frente para la Victoria o es PRO, porque nosotros ayer informamos y repudiamos lo que sucedió. Tal cual, Marcos. Cortito, Tati, ¿qué tenías? Sí, no, esta señora que llamó, te voy a agradecer que en producción dejes tu teléfono y yo te llamo, ¿sí? Perfecto. Gracias. Muy bien. Don Carlos Ulanowski. Bueno, hoy es jueves y con 5 películas se renueva la cartelera cinematográfica, que insistimos con esto que estamos diciendo hace varias semanas, está demasiado volátil y fugaz. Las películas duran nada casi, en cartelera, muy poco. Se estrena hoy El Precio de Mañana, americana, ciencia ficción con suspenso, una película de animación, Operación Regalo, que avanza sobre el mito de Papá Noel. La Mala Verdad, una película argentina de Miguel Ángel Roca, con Alberto de Mendoza, Malena Solta, que está extraordinaria. Analía Couceiro, Carlos Belloso, Cecilia Roseto, bueno, Mario Alarcón, gran elenco. La Niña, Ailén Guerrero, una historia de abuso infantil, que siempre es un tema durísimo, pero realizado y tratado con delicadeza y con respeto. Y también la película de la que estamos regalando entradas, ¿Cómo lo hace?, con Sarah Jessica Parker encabezando un gran elenco, que es una comedia llena de apuntes interesantes y reales de cómo algunas mujeres avanzan en la vida portando estandartes muy exigentes. Por un lado, la necesidad de mantener la ecología hogareña, y por el otro, el propósito de realizarse profesional y económicamente a través de un trabajo. Muchas veces esas cosas parecen opuestas, pero yo no sé cómo las mujeres lo llevan adelante muy bien. Porque somos mujeres. Bueno, y de lo que les quiero hablar ahora es de la película del Tata Cedrón, que se llama El Regreso de Juancito Caminador, un documental de Fernando Pérez. Toda la magia y todo el talento de Juan el Tata Cedrón y su música en un documental que intenta develar las razones más íntimas del hombre que se fue al exilio por más de 40 años y, sin embargo, como dice en la película, nunca se fue. Es una historia apasionante porque no solo habla de la génesis de este gran artista popular, sino que muestra a la ciudad, al barrio, a los amigos, a la familia y en primerísimo plano a la música. Tenemos el tráiler de la película. en esa época bastante. Fui, me vine para acá a trabajar, pero claro, con el corazón y con todos los quilombos que estaban pasando allá. Era violenta, era una lucha, ya se vislumbraba fuerte. En esa época había gente que nos decía, pero ¿por qué tocan tango ustedes? Es parte de nuestro lenguaje, de la tierra nuestra, de nuestra patria. No sé por qué, la verdad, el Tata se vino de Europa. Bueno, un fragmento para incitar a la gente, para estimular a la gente que vaya a ver esta película, este documental, que es una historia apasionante porque es el retrato de un caminador del mundo entero, ¿eh? Un relato que junta biografía, vida, música, como solo el Tata puede ofrecer. Y mientras tanto, este artista de repercusión internacional anuncia que, porque no se le caen los anillos por actuar en estos lugares, anuncia que sus próximas presentaciones van a ser en el Espacio Ecléctico de San Telmo, pero también en otro espacio mucho más ecléctico que este, en una verdulería, sí, en una verdulería del barrio de Villa del Parque. Ya viene tocando. Las ¿eh? Esquinas de Jonte y Cuenca. Ahí está la verdulería donde, aparte, para el Tata todos los días. Yo que soy del barrio me lo cruzo siempre. Claro. Bueno, entonces, por gentileza de Magma Films, tenemos entradas para ver esta película viernes 20:45 y 22:45 y sábado a las 12:05 del mediodía en el Cinema City de la calle Cabildo 2702. Nos llaman entonces al 4999-8700 o nos escriben en el muro Mañana es Hoy. Tal cual. Mañana es Hoy. Mañana es Hoy. Carlos Zulanowski. Cultura y espectáculos. Nos vamos nuevamente a la legislatura, ya está nuestra colega Mariana Capaccioli. Hola, Mariana. Hola, Roberto, exactamente. Estamos frente a la legislatura en Perú al 100, donde sigue esta manifestación de todos los gremios de los docentes porteños contra el proyecto del PRO que intenta eliminar las juntas de clasificación docente. Estamos con Néstor Dimilia, él es secretario adjunto de ADEMIS, uno de los gremios. Bueno, y el gremio que fue agredido por una patota esta mañana. Bueno, Néstor, contanos más o menos cómo fue la agresión que sufrieron hoy ustedes esta mañana y van a hacer la denuncia en la comisaría segunda el día de mañana, ¿no? Exactamente. Nosotros estábamos haciendo una ronda de guardapolvos blancos y en un momento irrumpió un grupo de 200 personas, que en el medio de este grupo había algunos legisladores. Estos agresores salieron, le pegan a los docentes y de esa forma abren una puerta y entran a la legislatura. Después, por comentarios de los docentes que fueron agredidos, lo que decían eran que, bueno, eran de la Villa 31, que estaban vinculados a Chantilly. Nosotros con respecto a eso no lo podemos aseverar, será la justicia que tenga que investigar. Había medios gráficos, medios televisivos que tomaron imágenes de la situación, y bueno, y en función de eso tendrá que hacer una investigación la policía. Dado que en ese momento casualmente no estaba, lo que nosotros denunciamos es que lo que se generó fue un terreno liberado para que puedan operar. No puede ser que a través de la galería que nace en la jefatura de gobierno 200 personas pasen desapercibidas, entren en la legislatura, le robaron también al puesto del kiosquito que está ahí adentro de la galería, o sea, produjeron terribles desmanes, agresiones a los docentes y se fueron tranquilamente por Diagonal Norte y subieron a tres micros. Dimilia, te dejo en comunicación con Roberto Caballero, Radio Nacional. ¿Qué tal, Dimilia? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. Solo para hacerle esta pregunta. ¿Cuánto hacía que ustedes estaban manifestándose cuando esta agresión sobrevino? Nosotros venimos a hacer una vigilia desde ayer a las 6 de la tarde. A las 10 de la mañana habíamos empezado la ronda esta de los guardapolvos, los abrazos de guardapolvos, ya una hora nada más. O sea, aparte inclusive un horario muy alejado del momento de que iba a iniciarse la sesión, o sea que vinieron a provocar una agresión física para tratar después de, como hizo Borleri, de decir que los docentes habían peleado con los vendedores ambulantes, cosa que fue desmentida en una conferencia de prensa que hicimos a las 3 horas en forma conjunta. Sí, es correcto. Vinieron a decir que fue una agresión entre el sindicato docente En esa conferencia de prensa también estuvo presente la UTE, la cual desmintió esa versión. Quería yo preguntarle, Emilio, esto para hacerle la siguiente pregunta. Si había una manifestación tan importante, ¿cómo es que de golpe no había policía ni federal ni metropolitana? ¿Antes habían estado o nunca estuvieron los policías? O sea, han estado así en las puntas de las cuadras, en una presencia mínima, pero nosotros suponíamos que como no había ningún incidente, no había ningún hecho de violencia, de tanto que se preocupaban y anunciaban desde temprano que íbamos a hacerlo decente, suponíamos que era por ese motivo. Sabíamos que dentro de la legislatura sí había mucha policía, pero lo que menos nos íbamos a imaginar que justamente el PRO, que habla de que vienen por la nueva política, han utilizado los métodos de la vieja política, los métodos de la patota, de la agresión física a los docentes. Hola, soy Tati, ¿cómo te va, querido? ¿Qué tal? Bien, bien, bueno, te imaginas todo el apoyo nuestro de las madres, línea fundadora, y desde ya repudiamos esta agresión que lamentablemente no es nueva, no es novedad, y sobre todo que realmente se ensañe con ustedes los docentes, mis colegas. Yo estuve justamente, chicos, ¿se acuerdan? El martes cuando armaron la carpa, fue una cosa muy linda, totalmente tranquila. Así que bueno, repudiamos y los apoyamos. Fuerza, ¿eh? Te agradecemos muchísimo. Y bueno, en el día de mañana, como bien dijo la periodista, vamos a hacer la denuncia policial. Bueno, Dimilio, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Mariana. ¿Mariana? Sí, Roberto. Bueno, sigue la protesta de los gremios docentes frente a la legislatura. Y después de más de 3 horas, recordemos que la sesión estaba prevista que comience a las 3:30 de la tarde, recién hace minutitos nada más, después de 3 horas, han permitido el ingreso a algunos delegados de los 17 gremios docentes para que puedan presenciar la sesión de la legislatura. Bueno, nos mantendremos en contacto, ¿eh? Gracias. Cómo no, hasta luego. Era Marina Capaccioli, con el móvil de la Radio Pública, desde la legislatura. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El Enigma Perrota. De hijo del poder a informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país. Disponible en ebook. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 44 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Querida Tati, vos querías contar hace 10 años, ¿qué se te cruzó por la cabeza cuando escuchaste la noticia del corralito, ¿no? Entre otras cosas. Ay, querido, tantas cosas se me cruzaron en ese momento. Realmente fue espantoso, fue cruel. Sabemos las consecuencias, los suicidios, todas las cosas terribles que pasaron. Era la impotencia. ¿Qué se hacía? ¿Qué nada. Se hacía? Sí, nada, sí, sí. Nada. En manos de ese señor Cavallo y del innombrable, porque realmente fue espantoso. El innombrable senador ahora, juró. Bueno, sigo sin nombrarlo directamente. Y mejor, no, menos mal que no hay imágenes. No, menos mal. No, en serio. Lamentable. Y bueno, y uno rescata de qué manera estupenda hemos salido. ¿Viste? O sea que 10 años, en realidad, sí, para la pálida que fue, es un horror, es muchísimo. Pero en el tiempo, digamos, que uno se ha recuperado, es fantástico, ¿no es cierto? Es fantástico. Así que aquellos que siguen criticando este proyecto de país, y bueno, qué mala memoria que tienen, ¿verdad? Qué mala memoria. Vamos a darle algo para la memoria, para que se acuerden. Muchas gracias, Tati. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Tati Almeida. Derechos humanos. Ay, dame una deportiva. Pero igual cada vez que te pido una deportiva, como para relajar un poquito, sí. Vos me tirás cada garrafa. Sí. Sobre todo si te tengo que hablar de San Lorenzo, de tu equipo, Roberto. Porque claro, todo el mundo está a la expectativa de cuándo se va a jugar San Lorenzo Tigre. Este partido que es decisivo para la suerte del campeonato y sobre todo para el Boca campeón. Lo tuyo es un golpe bajo. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que aceptarlo. ¿Qué va a ser, Roberto? Ya vendrán tiempos mejores. Porque en estos momentos se está tratando de definir qué día y qué hora se juega este partido, que es producto del tironeo de la ciudad de Buenos Aires a favor de Angelici y de la AFA y el gobierno nacional, que tratan de asegurar que el partido se juegue. ¿Por qué no se puede jugar el sábado? El sábado, en teoría, estaba programado el partido. Sí. ¿Qué pasa? Como la gente de Angelici cree que si Tigre no le gana a San Lorenzo, cosa que puede ocurrir, Boca ya es campeón el domingo, y eso va a jugar a favor de Ameyal en las elecciones, ¿qué hicieron? Operaron políticamente para que la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que se encarga de los espectáculos futbolísticos, determine que la cancha de San Lorenzo no está apta para que se juegue el sábado. Sí, para que se juegue el domingo, pero no el sábado. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No sacaron una especie de reglamento a relucir en el que dice que uno tiene que un cambio anticiparlo con 15 días y eso es lo que argumentaron? Puede ser uno de los argumentos. No estoy al corriente si ese fue específicamente el argumento que utilizó la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué se podría jugar el domingo y no el sábado? ¿Qué es lo que dicen? La ciudad de Buenos Aires argumenta de que la cancha de San Lorenzo está clausurada. ¿Por qué? Hasta el día domingo. El domingo sí se puede jugar. No, tampoco explica mucho el por qué. Ajá. Digamos que el organismo de seguridad de espectáculos futbolísticos que responde al Ministerio de Seguridad de Nila Garre, lo que había hecho con buen tino es que ese partido no se juegue el domingo, teniendo presente que el domingo hay otros partidos en Capital Federal que van a concentrar mucha atención policial, el de Boca, por ejemplo, que además de la posibilidad que dé la Vuelta Olímpica a Boca, teniendo presente eso, y que hay elecciones en Boca, ¿qué está pasando? Allí lo que dice el gobierno nacional es no tenemos efectivos para darle seguridad a San Lorenzo Tigre el día domingo. Entonces el partido se programó en principio para el sábado. Y ahí metió la cola el gobierno de la ciudad tratando de que el partido no se juegue para favorecer a Angelici. Y si no, que no sea campeón, digo que le tienen el bombo a Boca y capaz que gane claro, también. Sí. Claro, capaz que sí. Lo que importa es ganar y no que Boca sea la campeón. AFA está presionando en estos momentos para que el partido se juegue tal como había sido programado, el sábado a las 5 de la tarde, porque si el partido no se juega, obliga a cambiar todo el calendario, un calendario muy apretado, que tiene fecha entre semana y que está obligado a la Asociación del Fútbol Argentino por los convenios colectivos de trabajo, donde a partir del día 13 de diciembre ya no se puede jugar más al fútbol porque tienen que empezar las vacaciones de los jugadores, está obligada a que el partido se juegue, a que no se postergue más las fechas ni la realización del campeonato. Así que en principio la idea de la Asociación del Fútbol Argentino, corroborada por el organismo de seguridad que dirige Blanco en el ámbito del Ministerio de Seguridad, es que el partido se juegue el sábado. Más allá de si eso, de alguna manera, condiciona o no la suerte electoral en Boca el día domingo. Vamos a ver si se confirma el horario para el sábado. Tengo una moción. Después de lo que nos hizo Cacciatore con la cancha, yo creo que el partido no se tiene que jugar y los puntos son para San Lorenzo. Ah, ¿sí? ¿Está fácil azul la cosa? No, Tigre necesita los puntos porque está en posición de descenso directo. Tigre es problema de Massa. Jugando bien, Tigre. Tigre es problema de Sergio Massa. Yo me ocupo de San Lorenzo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Sí, buenas tardes. Bueno, venimos a decir que las patotas que agredieron a los docentes son macristas, que en un momento se llamaban USEP y ahora podría llamarse la SA del macrismo. Espero que Marcos Aguín se escriba un artículo en La Nación al respecto. Soy Juan de Palermo. Hola, caballero. Habla Adriana de Caballito. Era para decirte que estas prácticas del PRO ya se pusieron en práctica, valga la redundancia, para mediados de año, cuando se inauguró la Escuela de Danzas número 1 en el barrio de Villa de Montecastro, y también estaba la Barra Brava. Sí, estoy escuchando como acostumbre Radio Nacional y estoy escuchando cómo maltrataron a los docentes. Eso habría que todos los días decir, porque no va a ser que en el 2015 este señor, si es que se le puede decir señor Macri, no va a ser que desgraciadamente por ahí la gente le vote y gane. Por favor, difúndalo todos los días lo que hace. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y sí, todos los días tratamos de difundir lo que hace este señor, como dice usted. Y, a ver, hoy creo que nos levantamos con dos noticias que son muy importantes. Una es, por un lado, la media sanción que tuvo la ley o el proyecto de muerte, digamos... digna. Digna. Vamos a ponerlo en estos términos. Sí, el de muerte digna, que es muy importante. Esto está en la cabeza de millones de personas, ¿sí? Más allá de los que particularmente hoy están sufriendo el tema, es una cuestión ya de estricto orden, casi le diría filosófico, de condición humana. Bueno, si una persona tiene derecho o no a prolongar el sufrimiento, si la medicina tiene derecho o no a prolongar el sufrimiento. Tuvo media sanción en diputados. Y la otra, que es una gran noticia, es que aquellas personas van a poder anotarse, identificarse, registrarse y tener un DNI de acuerdo a cómo sientan que es su sexualidad, ¿sí? O sea, si se sienten hombres o se sienten mujeres, van a poder ponerse su nombre y la sexualidad que ellos definan. Esto es un acto de libertad absoluta, libertad absoluta. Después del matrimonio igualitario, creo que es una de las leyes más importantes que han salido para entender y comprender en qué tipo de sociedad estamos viviendo, ¿no? Y una cosa más, que esto es lo más importante quizá en términos de anécdota sobre el día de ayer. Muchos de los que habían votado en contra del matrimonio igualitario, esta vez votaron a favor. La gente crece, ¿o no, Agustina? Sin duda, ¿no? Es cierto. Bueno, vamos a hablar con alguien que tuvo mucho que ver con este proceso también y que seguramente está celebrando esta media sanción de la Cámara de Diputados. Se llama Diana Lavalle y pertenece a la agrupación Putos Peronistas. ¿Cómo te va, Diana? Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias por atendernos. En principio, te pregunto por cómo fue esta jornada que vivieron ayer. ¿Esperaban que ocurriera finalmente esta media sanción? ¿Los sorprendió? ¿Cómo fue? Bueno, sí, el resultado lo esperábamos. Igualmente, con muchos nervios, con bastante angustia también, pues se hace bastante largo solo llevarla a la sesión, pero siempre con la esperanza de que tuviera un resultado favorable, ¿no? Diana, ¿y qué argumentaban los que estaban en contra? No, es más o menos en la línea de las oposiciones con el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Del orden natural, de que Dios quiso tal cosa de tal manera, que la naturaleza es de tal forma, digamos, ese tipo de razonamientos, ¿no? ¿Y cómo es para una persona trans sobrellevar esto de sentirse atrapado o atrapada de alguna manera dentro de un cuerpo que no representa su identidad de género? ¿Cómo se vive eso? Sí, digamos que... mucho la definición esa de atrapado no me convence. No te sentís identificada, está bien. Está pero, digamos, bien. Lo que sí tiene, digamos, pero vayamos, digamos, entiendo la idea de lo que querés preguntarme. Sí. Y digamos que sí, lo que te crees, digamos, en muchos casos, digamos, tenés, por ejemplo, ya desde tu infancia, el no responder a un patrón o lo que se espera de vos. Te lleva a tener problemas muchas veces con tu familia, que no es tan común que te acepte. En el caso de muchas compañeras que son además del interior, donde se es más conservador todavía en la forma de pensar, eso implica que no solamente son expulsadas de su hogar, sino también que sufren el desarraigo de tener que irse a una ciudad donde pasas más desapercibida. Después también eso conlleva a los problemas en la escuela, donde vos tenés una... por ahí querés que se te reconozca de otra forma y no suele ser así, con lo cual además tenés el problema de discriminación o de que no te acepten compañeros y demás, y se hace bastante difícil soportar, y por eso muchas de las compañeras también no tienen terminada la escolaridad primaria o después, si terminás la primaria, después la seguís teniendo en los diversos niveles de estudio. Y más adelante tenés problemas en la búsqueda de una forma laboral, de un trabajo común y corriente como cualquier persona. Entonces, también te queda solamente como salir a la prostitución. Entonces, es una prostitución y también tenés el estigma de la y la persecución social y de la policía que también que te corre, digo, yo vivo en Constitución y eso hoy lo seguimos teniendo, digo, hoy con media sanción y todo seguimos teniendo ese mismo, claro, esa misma situación que todavía no está resuelta. Claro, y en tu caso, Diana, ¿desde cuándo te llamas Diana Lavalle? También es como un proceso, digo, por eso es que también, digamos, cada persona lo vive de manera distinta, pero claro, digamos, digamos, algo que siempre existió, siempre estuvo, en algún momento, en mi caso personal, con algún retroceso, por llamarlo de alguna manera, digamos, ¿no? Para tratar de responder a algún, digamos, a las exigencias o a las obligaciones que... De la cultura que y de los demás, ¿no? Claro. Claro, y entonces un ir y venir que hasta que realmente cuando de alguna forma estabilizas tú lo que sentís con lo que sos y con lo que mostrás, digamos, como que todo se empieza a tener un cierto equilibrio distinto, ¿no? ¿Y eso te pasó a qué edad, esto de encontrar finalmente un equilibrio y sentirte que podías vivir como Diana? ¿Te pasó a qué edad? No, después de la adolescencia, digamos que empecé a ver las cosas de otra manera y a decidirme a enfrentar las cosas también, ¿no? Esto te lo pregunto sobre todo porque uno de los puntos que se aprobó ayer y que es realmente de avanzada es que también se permite a niños, niñas y adolescentes participar y opinar respecto de cómo se sienten y cuál es su identidad de género. Era uno de los puntos más resistidos. Entonces pregunto, ¿vos te sentías Diana desde chica? Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, desde la infancia más... no me gustaría ser autorreferencial, pero digamos que yo me acuerdo de los primeros juegos infantiles y momentos que yo recuerdo como con alegría era que, yo, bueno, que en ese momento eran juegos infantiles donde yo usaba la ropa de mi mamá y esas cosas. Claro, claro. Pero y después eso, en algún momento eso que era tolerado dejó de ser tolerado y ya no era, también estaba mal, digo, entonces vas viviendo como procesos de cambio permanente, ¿no? Diana, ¿qué tal? Roberto Caballero te saluda. ¿Cómo estás? Bien, no, una sola preguntita y es para que entienda el común de los oyentes nuestros. ¿En qué te cambia la vida la sanción completa a la ley, ¿no? Cuando se apruebe en el Senado, ¿en qué te cambia la vida concretamente a vos? No, básicamente lo que es una puerta de acceso a todos los demás derechos. Como te explicaba antes, no. Nosotros nominalmente tenemos los derechos a todas las cosas, a trabajo, a salud, a educación, a vivienda, igual que cualquier persona. Sí. Pero en la práctica eso no es así por situaciones de discriminación y de no aceptación. O sea que eso es una recuperación de ciudadanía, digamos. Exactamente, sí, es eso. Es lo que estamos pidiendo, no es otra cosa que ser iguales a todos los demás. Bueno, no quitamos nada a nadie, no pedimos nada más que nadie, solamente poder acceder a las mismas cosas, con los mismos derechos, poder estudiar, terminar una carrera, poder acceder a un trabajo normal. ¿En tu caso pudiste, lograste esta posibilidad de acceder a un trabajo? Yo trabajo con... Mi experiencia en ese sentido es bastante... Yo trabajo en una cooperativa, somos una empresa recuperada, y bueno, trabajo en eso, vamos, el rubro de alimentación, de panadería, pero digamos, no es el claro de las compañeras que viven allá. Sin duda, lo explicabas antes. Diana, te agradecemos muchísimo lo que nos contaste y que siga adelante esta ley que se merece una sanción completa. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, saludos a todos. Fue Diana Lavalle de la organización Putos Peronistas. Tal cual. 7:01, nos vamos a las noticias de la radio pública. Silvia Mila, Graciela Almada, cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, humedad 47%. En la ciudad de Salta, 23 grados, 1 décima, la humedad 44%. Ricardo Echegaray aseguró que las transacciones de compra y venta de divisas se realizan con normalidad. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aseguró que el sistema establecido para control de compra de divisas está funcionando en forma muy bien y muy fluida. Acerca de este aspecto, el titular de la AFIP afirmó lo siguiente en conferencia de prensa. Nosotros hemos puesto una herramienta de control a disposición del sistema cambiario de la República Argentina para el Banco Central, que lo hace operativo con los bancos. Ya hay más de 500,000 de transacciones que se han venido realizando y el sistema se puso a disposición de las entidades bancarias el día 31 de octubre, y de ese día no se alteró en nada. Por ahí el tiempo va haciendo que algunos vayan conociéndolo mejor y las entidades bancarias y las casas de cambio lo comienzan a aplicar. Palabras del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la Radio Pública. En La Rioja se profundiza la prevención contra el VIH. La provincia de La Rioja refuerza la concientización y prevención sobre el SIDA. El doctor Marcelo Ferrari, director del Centro de Diagnósticos de Enfermedades de Transmisión Sexual, dijo que la provincia genera charlas y debates en distintos sectores de la comunidad. Ferrari especificó cuál es la diferencia entre tener el virus VIH y cuándo se diagnostica SIDA. Con la expectativa de siempre, que la gente se testee, hacemos la promoción y prevención, charlamos que es la enfermedad, y bueno, tratar de ir buscando a quienes sean portadores del virus del HIV. VIH es aquella persona que tiene el virus en la sangre, pero que todavía no ha desarrollado ningún tipo de enfermedad. O sea, es una persona que camina comúnmente por la calle y a veces no sabe que tiene el virus. O sea, es una persona completamente normal. Pero el paciente tiene enfermedades marcadores, como ser neumonía o cáncer de piel u otras enfermedades, ya es caso de SIDA. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. El tiempo. En Salta, temperatura 23 grados, una décima, humedad 44%, cielo nublado. En Capital Federal, temperatura 20 grados, dos décimas, la humedad 47%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. ¿Cómo hace para pagar el alquiler o un automóvil si lo quiere comprar? ¿O si quiere comprar cualquier cosa en un negocio o pagar un servicio? Lo paga con cheque si tiene una chequera. Pero si tiene caja de ahorro, lo paga con una tarjeta de débito. La misma tarjeta que le han entregado en el banco para que usted extraiga dinero en efectivo del cajero automático. Eso que llaman Banelco, Link, ahí tiene distintos nombres, pero sirve para extraer dinero en efectivo. También sirve para pagar en más de 150,000 negocios instalados en todo el país que tienen el sistema para poder cobrarle con la tarjeta de débito. Además de eso, si tiene una cuenta corriente, va a poder pagar con cheques como pagaba antes. Y si tiene un plazo a fijo, también va a poder gastarlo si usted quiere, porque lo pasa a la caja de ahorro o a la cuenta corriente y luego paga con cualquiera de estos procedimientos. A ver, no hace falta ni que lo presente, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace 10 años. El decreto fue el 1570/01. Y por él quedó en vigencia lo que se denominó popularmente como el corralito, cuyo padre era el mismo padre que el de la convertibilidad, ¿no? ¿Se acuerdan? El dólar un peso, suerte de fantasía que durante una década más o menos gobernó la subjetividad del argentino promedio, de que creía vivir en Miami o en Washington, cuando obviamente estamos hablando de economías muy dispares. Hace 10 días a Domingo Cavallo le preguntaron qué había pasado, ¿no? Y él dijo, bueno, me faltó inteligencia y sagacidad política, dijo Domingo Cavallo, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Pero yo creo que fue incluso más profundo, porque la verdad, si uno lo mira en perspectiva histórica, Cavallo tomó una medida que era absolutamente antiliberal. Él, que era un neoliberal, en ese caso tomó una medida absolutamente antiliberal. ¿Qué hizo? Secar la plaza. Yo me río a veces cuando escucho a Expert, ¿no? Miguel Ángel Expert, ahora que habla de un corralito verde con respecto al dólar. Corralito, lo que se llama corralito, fue el de Cavallo. A ver, hagamos un poco más de memoria. Se podían sacar solo 250 pesos semanales, ¿sí? Recién veía imágenes de cómo todos golpeaban los bancos, destruían los cajeros automáticos. Dijo que era una medida transitoria Cavallo en aquel momento, durante 90 días para equilibrar las cuentas. Se terminó mucho antes eso, ¿no? Porque estamos hablando de los primeros días de diciembre y ya después, el 19 y 20, Fernando de la Rúa se terminó yendo en helicóptero, ¿sí? Desde los techos de la Casa Rosada. Hace poco también le consultaron a Fernando de la Rúa qué le había parecido. Dice, bueno, yo la verdad que siempre me iba en helicóptero y la verdad no, nunca lo asocié con otra cosa. Porque él dormía. Él dormía eternamente, nunca se dio cuenta que Isabel también se había ido en helicóptero, que iba a quedar para la historia de ese modo. Yo creo que tanto Cavallo como Fernando de la Rúa en realidad sufrían ambos de una patología que era una desconexión de la realidad de todos los días, ¿no? De la realidad de la gente, de la realidad de la sociedad que gobernaba. Patología profunda, que por suerte en estos últimos 10 años se fue revirtiendo. Estamos hablando de la época en que se vayan todos, estamos hablando de la descreencia generalizada de la política. Y la verdad que había muchas razones para descreer de la política, porque los exponentes de esa política eran el señor, entre otros, Fernando de la Rúa, también Domingo Cavallo. Hagamos igual, yo en esto quiero hacer un paréntesis, porque a Cavallo lo fueron a buscar, Cavallo no vino solo, lo fueron a buscar ante el desmanejo económico del gobierno de la Alianza, ¿sí? Lo fueron a buscar, le dijeron, Cavallo, vení y tratá vos de arreglar esto que vos hiciste cuando sancionaste, llevaste, impulsaste adelante la convertibilidad. Y entró, yo me acuerdo de las tapas de la revista Noticias de ese momento, ¿no? Era El Salvador, Cavallo. Me acuerdo de algunas tapas muy fuertes donde decían que con eso se solucionaba casi todo. Y no se solucionó nada. Explotó todo por los aires. Y estaba muy bien Tati cuando recién decía que había que recordar, ¿no? ¿Qué pasó en estos 10 años? ¿Cómo ha cambiado? Cómo ha cambiado la realidad política, cómo ha cambiado la realidad económica también. Y cuando nos preguntan, ¿de dónde venimos? Y venimos de esto, venimos del corralito, venimos del incendio, venimos de la desocupación. En el 2001 los salarios no se negociaban a la alta, se negociaban a la baja. Y no eran paritarias, porque las paritarias no existían. Directamente tenías que arreglar con la empresa, y la empresa te decía cuánto te bajaba ese mes. Podía ser un 10, un 18, un 15, un 20%. Y de esa realidad venimos. No venimos de Estocolmo, no venimos de Suecia. Y yo creo que una de las razones por la que Elisa Carrió sacó el 1,8% de los votos y salió última en la elección presidencial es porque Carrió se quedó en ese contexto, donde ella también era una especie de salvadora moral de la República, ¿no? Y claro, cuando el país fue mejorando, la verdad es que se ha quedado sin discurso Carrió. También se ha quedado sin discurso Cavallo, también se ha quedado sin discurso Fernando de la Rúa. Y también ha sido estrepitoso y escandaloso lo que ha sucedido con la oposición en las últimas elecciones. Prácticamente ha quedado en nada, ¿no? Se ha quedado disuelta en nada. A mí me sorprende de todos modos que hoy se lo castigue tanto a Domingo Cavallo de aquellos sectores que lo fueron a buscar. Tengo para mí que Cavallo estaba en ese momento en una especie de apogeo, porque básicamente se suponía que Cavallo iba a ser una señal al FMI, que el FMI iba a comprender a Cavallo porque era un hijo dilecto, y la verdad que no sucedió ni una cosa ni la otra. Pero también tengamos presente que a Cavallo tenía un partido llamado Acción por la República y lo votó mucha gente. Hagámonos cargo también, ¿no?, de las cosas, digo, me parece, los argentinos. Volviendo al 2001, yo creo que ahí se parte la historia argentina, la historia moderna, ¿no?, política argentina, se parte. Y me quiero quedar con algunas fotos de la época, más allá del corralito, más allá de Cavallo. Me quiero quedar con las asambleas vecinales, las asambleas populares. Me quiero quedar con ese reencuentro que hubo en la crisis de argentinos con argentinos, de gente de clase media, con gente que venía de los barrios, con gente que era muy trabajadora y humilde. Me quiero quedar con esas fotos. Me quiero quedar con una señora, yo me acuerdo en ese momento, vivía en Belgrano, una señora que estaba muy, pero muy interesada en armar un roperito para los chicos pobres del barrio. Yo no sé si eso se volvió a dar, pero sí sé que en el proceso político que estamos viviendo, parte de esa solidaridad que hizo posible salir adelante está reflejada. Está reflejada y me quiero quedar con esa imagen de la gente reencontrándose con la gente. Después Cavallo, ¿cómo es todo? El viento de la historia se encargó de acomodarlo donde tiene que estar. A Fernando de la Rúa también. El viento de la historia lo terminó acomodando donde tiene que estar. Creo, sinceramente, que gracias a todos nosotros, a los argentinos, pudimos salir de un brete histórico que era la disolución del país. Y se recompuso mucho, ¿no?, a partir de ese momento. Yo por eso, cuando se lo critica al kirchnerismo como si fuera una secta satánica, ¿no? Ahora ya no, porque ahora es la primera mayoría política del país, ¿no? Pero hace 2 o 3 años atrás el kirchnerismo era una secta satánica, a pesar de ser la primera minoría política intensa. Yo me río un poco, ¿no? Me río un poco, porque también es cierto que los pueblos que avanzan y logran ser mejores es porque reconocen en ciertos liderazgos virtudes, no solamente defectos. Por eso también está ocurriendo que buena parte de la prensa contra el gobierno, digamos, la prensa hegemónica, está perdiendo lectores día a día y está perdiendo credibilidad día a día. Porque hay algo que es real. No se puede estar diciendo todo el tiempo que todo es una porquería, como tampoco se puede decir que todo el tiempo es una maravilla. Pero las cosas se miden en su contexto. Y en ese contexto venimos de las llamas, llegamos hasta acá y tenemos lo que nunca nos pudo y nos puede faltar, y que fue el tractor para salir adelante. Somos un pueblo que tiene esperanza y que quiere que sus hijos, las familias quieren que sus hijos vivan mejor que ellos. Y con eso solo nos ha bastado para salir del infierno, y Caballo hoy es simplemente una mala anécdota para recordar a 10 años de un episodio bochornoso. Te verás volar por la ciudad de la furia. Mañana es hoy la música con Soda Stereo, La Ciudad de la Furia. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy con Roberto Caballero. Y esa sí que era La Ciudad de la Furia, Diciembre del 2001, Ciudad de Buenos Aires, La Ciudad de la Furia realmente. Hago una aclaración. Hablé de Espert y dije que era Miguel Ángel. No, es José Luis Espert. Digo para los que toman registro de las cosas como corresponden. Hay que ser correcto, es José Luis Espert. Sigo pensando igual lo mismo, Desperto. Tati Almeida. Acá estoy. Bueno, los quiero invitar, en nombre de las abuelas de Plaza de Mayo, de hermanos, de hijos, familiares y de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a la 31 Marcha de la Resistencia. La primera se hizo, chicos, en el año 1981. ya llevamos 31 años marchando, lo que le hemos llamado la Marcha de la Resistencia. Esto va a ser el miércoles 7 de diciembre, de 12 horas a 24, en Plaza de Mayo. Estamos invitando para que nos acompañen llevando la bandera de nuestros queridos detenidos desaparecidos. A las 17 horas nos concentramos en Avenida de Mayo y Piedras, y de ahí arrancamos. Y este año decimos así: toda la verdad, toda la justicia, para todos los crímenes de la AAA, por la apertura de todos los archivos, por la restitución de la identidad de todos los nietos, por la libertad de Karina La Gallega Germano, por juicio y castigo a todos los genocidas, cómplices e ideólogos, por cárcel común, perpetua y efectiva. Vamos a hacer un reconocimiento a los testigos, a los sobrevivientes, porque realmente la valentía que han tenido todos estos queridos sobrevivientes, que sin ellos sinceramente no se podrían haber hecho los juicios, ¿no es cierto? Han tenido que nuevamente recordar todo el horror, verle la cara a los genocidas, ¿no es cierto? Pero bueno, así que va a estar muy interesante la marcha, chicos, así que realmente los esperamos a todas y a todos. Por supuesto, va a haber algunos números, como siempre, ¿no es cierto? Los chicos de Hijos van a llevar algunos conjuntos. Vamos a arrancar con la chilinga, como siempre, adelante, con muchos tambores, con mucha música, que eso es fuerza. Es lo que todavía, gracias a Dios, tenemos las locas de Plaza de Mayo. Así que los esperamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Tati Almeida. Tati Almeida. Derechos humanos. Carlos Tetanoski. Bueno, gracias. Les voy a dar una buena noticia. Hace varios meses, seguramente lo recordarán, dimos cuenta de la situación angustiante por la que atravesaba el músico Guillermo Inc. Sí. Estaba castigado por la municipalidad de Río Grande, allá en el sur. Fue desplazado de la orquesta que integraba como pianista y obligado a cumplir tareas de sereno. Uh-huh. Y encima tareas nocturnas, sí, en horario nocturno. Bueno, muchos meses pasó en esa condición hasta que hace poco más de un mes fue reintegrado a la banda oficial de la localidad. Ayer nos comunicamos con él y nos dijo que se sentía feliz porque por fin estaba de vuelta en su trabajo, que ya hizo un par de presentaciones con la banda, que de este modo siente estar recuperando la identidad y que agradece a todos los que se interesaron en su situación, entre ellos a este programa. ¡Qué era, noticia! Era igual, igual que la trama de una película, ¿se acuerda? Claro. Y no me acuerdo ahora el nombre. La rusa. La del director. Sí. Claro, exactamente. El concierto se llamaba, el de Radi Mileanu. Ahí está. No, vos hablanos que le tenés que dar así, ¿viste ahí? Pero enseguida tiró el título, sí, dijo quién era el director. Sí, qué grande. Sí, sí. Bueno, ¿y puedo pasar un chivo racinguista? Sí. Chivo racinguista. No. Ah, sí, claro. Bueno, mañana a las 20:30 y a las 23, en dos secciones, en el Teatro La Máscara, que queda en Piedra 736, Norberto Gonzalo. Escrita, estrena la obra de Jorge Gómez, un amigo, Jorge Gómez, la obra Historia de una pasión bien argentina, obviamente dirigida al público racinguista. Es una obra de teatro interpretada por Gómez y por Lucía Gómez Ramírez. La obra se completa con un audiovisual realizado por Anabela Gilardone. Tiene que ver con el 2001, tiene que ver con el 2001, y testimonian, entre otros, notables hinchas de Racing como Diego Capusotto, Guillermo Franchella, Lito Cruz, Soledad Silveira, Manolo Callao, Alfredo Zayat, entre otros. Así que bueno, están invitados. Mañana es 20:30 y 23 en La Máscara, que queda en Piedra 736. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Zulanowski, Cultura y Espectáculos. Y ahora nos vamos a la CGT. Acaba de terminar la conferencia de prensa que estaba dando la CGT. Ahí está nuestro compañero Gerardo Mazzocchi con el móvil de la Radio Pública. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? En realidad lo que terminó fue la reunión, acaba de comenzar la conferencia de prensa. Tenés razón. Con, bueno, el primero de los anuncios que se hizo de este encuentro del Consejo Directivo de la CGT es que le van a solicitar una reunión al Ministro de Trabajo con una agenda de temas que fue la agenda que fueron tratando en la tarde de hoy. Entre otras cuestiones está el proyecto de ley de reparto de ganancias, la suba del mínimo no imponible para el pago de impuestos a las ganancias y también la mejora de las asignaciones familiares, que no exista un tope a las asignaciones familiares, y también la deuda que se tiene desde el APE a las obras sociales sindicales. Estos serían los puntos en los cuales se van a basar para solicitar esta reunión con el Ministerio del Trabajo. Bien, Gerardo, ¿viste, a ver, caras medio preocupadas? ¿Creen que va a haber un diálogo fructífero con el ministro? ¿Qué podemos anticipar sobre eso? Ellos están solicitando una reunión con el ministro como una forma de llegar al Poder Ejecutivo. De hecho, una de las primeras preguntas que se les hicieron fue precisamente por qué no pedirle una reunión a la presidenta, y ellos lo que respondieron que el primer acercamiento iba a ser con el nuevo ministro, porque recordemos que va a haber cambio de gabinete el próximo 10 de diciembre. Junto con eso, también algunas ausencias, digo, acá para destacar, como es la del gremio de UPCN, no estuvo su representante, tampoco el representante de la UOM, y tampoco José Luis Lingeri. Digo, algunas ausencias que llaman la atención. Ya los gordos hace rato que no participan, los gremios de los gordos hace rato que no participan en la reunión del Consejo Directivo, pero estas ausencias un poco llaman la atención. Igual los voceros están siendo, sí, de la conferencia de prensa, Omar Plaini y Juan Carlos Smith son los que están ahora sometiéndose a las preguntas de los periodistas. Gerardo, ¿cómo andás? Marco Cittadini te saluda. ¿Qué tal, Marco? No sé si los pudiste ver, pero ¿están los representantes de los gremios aeronáuticos? Sí, estuvieron presentes, alguno de ellos estuvo Pérez Tamayo. Él se retiró mucho antes de finalizar la reunión, pero estuvieron presentes y aparentemente, por lo que pudimos reconstruir en una mínima charla con Pérez Tamayo, es que no estuvo hablándose específicamente del tema de las líneas argentinas. Gracias, Gerardo. Volvemos en cualquier momento. Hasta luego. Era nuestro colega Gerardo Mazzocchi con el móvil de la Radio Pública en la CGT. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ya ha llegado a nuestra mesa de trabajo el profe Jorge Mancinelli. Vamos a aprender y entender algo de economía. Bueno, muchas gracias. Es un compromiso enorme. Sí, la verdad que sí. Lo puse incómodo. No, pero bueno, tratamos de aportar algo al respecto. Bueno, hoy el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sugirió la necesidad de crear el Banco Malo para que termine con lo que llamó la inacabada reestructuración del sistema financiero español. Y además dijo que la gravedad de la situación no dejaba tiempo para el enfoque gradual en materia laboral, que había que hacer una reforma laboral profunda e inmediata. Me suena conocido todo eso. Bueno, exactamente. Entonces vamos a ver el tema del Banco Malo. El Banco Malo, los argentinos tenemos varias experiencias, pero una experiencia muy interesante, porque fue de la mano con la creación del Banco Central, fue la creación del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias en 1935. ¿En qué consistió ese Banco Malo? Que bueno, los que administraban el poder dijeron: muchachos, a ver, todos los que debemos, ¿qué vamos a hacer con eso que no pagamos? Bueno, se lo vamos a pasar al Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. ¿Con qué calzaron o cancelaron esas deudas? Bueno, las cancelaron con las ganancias por diferencia de cambio que tuvo la Argentina desde que había roto la relación con la libra esterlina y el patrón oro y se había pasado al área del dólar. Esas ganancias, que podrían haber sido utilizadas para otras cosas, se utilizaron para inversiones, se utilizaron para cancelar deudas generalmente de grandes propietarios rurales. Muy bien, ¿qué otra cosa más ha dicho este hombre del Banco de España? Bueno, dijo que tiene que venir una reforma drástica laboral. ¿Para qué? Para bajar el salario. Entonces vamos a hacer una breve referencia a esta teoría, que no es un capricho, es la teoría de la devaluación por deflación. Es decir, esta, digamos, en términos estrictamente racionales, esta es una vieja historia a la que Keynes se enfrentó, demostró su irracionalidad y que no sirve, pero a la que se sigue apelando. Inglaterra la probó entre 1925 y 1931, cuando volvió en 1925 a la paridad con el patrón oro que regía al momento del inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo terminó esta historia de haber vuelto a al patrón oro para deflacionar los precios vía deflacionar los salarios y de esa manera devaluar la libra esterlina y mejorar la balanza comercial? Y terminó con la liquidación del imperio inglés y la salida, por supuesto, en 1932 del patrón oro. ¿Qué pasó en Alemania? Pasó lo mismo con un agregado. Alemania estaba obligada por el plan Dawes de pagar deudas y cargas de guerra. Entonces, en 1928 decidieron devaluar, porque no podía devaluar, devaluar por deflación. Es decir, devaluar por deflación es el tipo de cambio se vuelve competitivo porque los precios internos bajan. ¿Y cómo bajan los precios internos? Bajan a partir de los salarios. Pero esto probó, entre otras cosas, que trae como consecuencia el aumento de las deudas, porque se vende menos, las tasas de interés están arriba, la deuda sigue estando en la relación que existía antes de la caída de los salarios y, por lo tanto, las deudas se vuelven impagables. ¿Se probó dónde más? Se probó en Estados Unidos, 1928, 1932, 40% cayó el Producto Bruto y solo pudo salir Estados Unidos con que con la Segunda Guerra Mundial, porque no tuvo otra salida. ¿Y dónde más se volvió a probar eso? En la Argentina con la convertibilidad, con un agregado que fue una avivada, ¿sí?, que fue la indexación de las tarifas que no se podía indexar por el índice de precios de Estados Unidos. ¿Recordamos aquello? Las tarifas de los servicios públicos en nuestro país, con la convertibilidad que no admitía indexaciones, se podía indexar con los precios de Estados Unidos. ¿Cómo terminó eso? Con una explosión. Nunca las devaluaciones por deflación han terminado bien. En Alemania terminaron con Hitler. Carlos Uranowski, creo que tiene algo para usted. Sí, profe, de Capital Intelectual me llegaron libros que seguramente usted los va a aprovechar muchísimo. Muchísimas más que gracias. Yo. Argentina-Brasil, de rivales a aliados, de Mario Rapoport y Eduardo Madrid, y de José Nun, La desigualdad y los impuestos, parte 1 y parte 2. Muchísimas gracias. Así que esto, profe, se lo recibo se lo en público. Gracias, muy amable. ¿Y vos tenés algún libro también ahí? Sí, Robert, le agradezco al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Seguridad, Cuadernos sobre Seguridad, Políticas de Estado, muy interesante, varios artículos de Zaffaroni, bueno, de varios, de Scudé, de Kessler, de varias personas que piensan las políticas públicas sobre seguridad. Muchas gracias a la gente que lo editó y que me lo mandó. Y muchas gracias, profe Mancinelli. Nos vamos a las noticias. Silvia Mila, Graciela Almada, cuando volvemos mañana es hoy, hasta las 8. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados dos décimas, la humedad 47%. Se demora el debate en la legislatura porteña sobre las juntas de clasificación docente. Tomamos contacto con nuestro compañero Claudio Leveroni. A las 3:30 de la tarde debería haber comenzado la última sesión ordinaria de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y lleva una demora notable porque los integrantes de los distintos bloques están buscando un punto de conexión para unificar criterios y saber si hay apoyo, si logran el apoyo mayoritario, se necesita mayoría simple para la modificación de las juntas de clasificación docentes. El PRO, recordemos, está buscando eliminarlas directamente. Está también el proyecto de un diputado de la coalición cívica Sergio Brevalla, que plantea que 7 juntas se queden sobre las 14 que hay en la actualidad. Así que todavía no ha comenzado en estos momentos. Está el vicepresidente primero llamando a los diputados en instantes. Seguramente va a comenzar. Recién el legislador kirchnerista Tito Nena reclamó a viva voz cuando Cristian Ritondo pidió un intervalo de una hora, que no sea tanto y que permita que los distintos dirigentes gremiales que estaban en la puerta acompañando la manifestación de los docentes de la capital federal puedan ingresar y finalmente lograron. Hay representantes de los dos gremios más importantes, fundamentalmente de la UTE, gremio que tiene 8.000 adherentes sobre 42.000 docentes que tiene la capital federal. Recién acaba de comenzar entonces la última sesión ordinaria, en instantes la legislatura debate la continuidad o no de la Junta de Clasificación Docentes en la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, Claudio Leveroni para Radio Nacional, la radio pública. Requieren la indagatoria de 33 policías de la metropolitana, 12 federales y una jueza porteña por la causa del indoamericano. La medida fue elevada por el fiscal de instrucción Sandro Abraldes al juez Eliseo Otero. Entre los citados se encuentra la jueza penal porteña María Cristina Nazar, quien ordenó el desalojo del predio el 7 de diciembre del año pasado. Recordemos que el operativo dispuesto entonces por la magistrada concluyó con 2 asesinatos y, según la acusación, fue hecho con una total carencia de recaudos y una actitud desaprensiva por parte de la magistrada. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 20 grados, 2 décimas, la humedad 47%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Para conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene, con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional, la radio pública argentina. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde. 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Sí, ¿qué tal? Habla Julia de Caballito. Vi por televisión que decían que estaban sitiando a los legisladores. Yo estoy acá con los docentes y es absolutamente una gran mentira. Está todo tranquilo y pacífico, los negocios abiertos, no pasa absolutamente nada. Bueno, le quiero decir que la policía estaba dentro de la legislatura sobre Hipólito Yrigoyen y no hicieron absolutamente nada, al contrario, le pegaron a algunos empleados que son de la casa cuando querían entrar. Bueno, la verdad que con la afirmación que hay, bueno, esto tiene que ser en los medios de comunicación. Muchas gracias, Ricardo Belgrano. Buenas tardes, mañana soy Ana de La Plata, un saludo para todos. Si me permiten, quiero contarle algo a Tati. Tati, tengo un nieto de 11 años que va a una escuela pública aquí en La Plata y esta mañana, harto de la bajada de línea de las maestras y sus compañeros en contra de Cristina, armó un hermoso debate con argumentos sólidos y firmes. Las maestras levantaron el discurso de Adriancito Sur y lo plantaron dentro del aula y pusieron como ejemplo de países industrializados a Suiza y a España. Imagínense, no tengo más tiempo para contarle, estuvo brillante. Hola, mañana hoy. Mañana soy, perdón. Escuché algo de del corralito y bueno, me acuerdo que la gente que golpeaba las cacerolas estaba codo a codo con los piqueteros. Y mucha gente hoy son las que le da bronca que los piquetes le corten las calles con los reclamos sociales. Así que acordémonos quién eran esas personas, muchos de ellas, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Sí, Tadini. Bueno, hablábamos acerca de los nombres que se barajan para el gabinete. Ya se dijo que Dilma Rousseff, mirá vos. No, Dilma Rousseff viene acá. Dilma Rousseff. No, el fallido tiene algo que ver. No será mucho. Tiene que ver con esto, que Nilda Garré iba a ser jefa de gabinete porque se pensaba en una especie de Dilma Rousseff 2015. Por eso el fallido. ¿Cuánta imaginación? Muchísima imaginación, la misma que con el tema José Alperovich. Ustedes saben, la presidenta, y esto sí sucedió, llamó por teléfono al teléfono de los Alperovich en Tucumán para hablar con José Alperovich, que en ese momento no estaba. Lo atendió Beatriz Alperovich, que ya tenía alguna noticia de que iba a ser la presidenta provisional del Senado. Estaba muy nerviosa. Y en ese momento, quienes llamaron, y luego pasaron a la presidenta, en realidad le dijeron, no es para hablar con vos, es para invitarlo a José a que venga a Caracas con la comitiva oficial. Y a partir de ahí se empezó a tejer como la posibilidad o como un rumor de que José Alperovich sea o el próximo ministro de Economía o incluso el próximo jefe de gabinete. La verdad es que quienes lo dicen me parece que tienen pocos elementos para decirlo, más allá de que es cierto que Alperovich ha sido un compañero, sobre todo de Néstor Kirchner, importante, y que han discutido de política económica en más de una oportunidad. Uno podía ver que eso se daba, o le contaban que eso se daba, entre el gobernador tucumano y el expresidente. Ahora, lo cierto es que hay un dato, que este sí es concreto, y es que el primer ministro que fue confirmado en su cargo fue José Mansur, que es el ministro de Salud, y es el electo vicegobernador de la provincia de Tucumán. Por ende, dijo, yo no voy a asumir la vicegobernación de la provincia de Tucumán. Sería un poco extraño que se le haya pedido a Mansur que renuncie a la vicegobernación de la provincia de Tucumán, o que pida una licencia, y que ahora se le pida al Perovich que abandone la gobernación de Tucumán. Puede pasar, pero este es el único dato concreto que uno puede oponerle a este rumor de Alperovich, ¿no? Yo creo que todo eso es para reclamar a los Estados Unidos que deje entre los limones a Argentina. Es muy probable. Es muy probable. Jerarquizar a los funcionarios de la provincia. Después hoy la veíamos a la presidenta con José Luis Gioja y rápidamente ya le inventan a José Luis Gioja un cargo en el Ejecutivo Nacional. Bueno, esto es lo que está pasando a partir de que hay mucho hermetismo en relación con quiénes van a ser los que integren a partir del 10 de diciembre el Gabinete Nacional. Agustina. Una información que llega desde la provincia de Córdoba. Seguramente lo recuerdan, Ituzaingó es un pueblo de esa provincia en el cual fue uno de los primeros pueblos del país en los cuales se dijo que se establecía una prohibición para fumigar con agrotóxicos en las afueras del pueblo. Y esto fue a partir de una enorme cantidad de casos de cáncer que se detectaron y fueron denunciados en ese pueblo. Más de 200 y 100 fueron mortales. El número y el incremento de los casos de cáncer en esa zona fue verdaderamente impactante y tuvo que ver con una fumigación que se estaba haciendo en la cabeza de la gente directamente con glifosato, que es este agrotóxico que trabaja sobre todo en las plantaciones de soja. Bueno, a partir de esta primera resolución que tomó la justicia, ahora se tomó otra muy importante porque es la primera vez que se va a llevar a 3 personas ante la justicia justamente por haber infringido esta ley y no haber respetado este límite por el cual no se permitía fumigar cerca de donde vive la gente. 2 productores agropecuarios y el piloto que pilotaba la avioneta que iba fumigando aquella zona serán sentados en el banquillo de los acusados por el delito de no haber respetado este límite que había puesto un juez para que la gente dejara de morirse de cáncer siendo rociada por glifosato. Importante. Atentaba contra la vida, el principal derecho humano. Sin duda, la justicia sigue llegando. Don Carlos Ulanovsky. A unas actividades con hora de vencimiento, pero en este caso para mañana, viernes 2. A la 1:00 p.m. en el Estadio de Defensores de Belgrano, que queda en Avenida Comodoro Rivadavia 1450, se va a inaugurar un mural en memoria de Ricardo Zucker, hincha de ese club, militante montonero desaparecido en 1979. Ya una de las tribunas lleva el nombre de Ricardo Zucker. Defensores de Belgrano, tal vez este sea un dato que Javier Vicente pueda corroborar o no. Dice la información que es el único club de AFA que homenajeó de ese modo a un desaparecido, poniendo su nombre a una de sus tribunas. Bien, no tengo el dato preciso, pero imagino que sí. Bueno, eso es mañana a las 13 entonces en el Estadio Defensores de Belgrano. El hijo de Marco Zucker, ¿no? El hijo de Marco Zucker, claro. Y el hermano de Cristina Zucker, que ha escrito un libro espléndido que se llama El Tren de la Victoria. El propio Marquito se manifestaba siempre como hincha de DF, ¿no? Sí. Era reconocido en la hinchada. Sí, por la historia. A las 9 de la noche... Para que agenden también mañana, función gratuita del espectáculo Caminando con Antonio Machado, interpretado por José Sacristán, acompañado en piano por Facundo Ramírez. Es en el Teatro Nacional Cervantes, que queda en Córdoba y Libertad, entrada gratuita, y las entradas se entregan a partir de las 10 de la mañana. Y todos los viernes de diciembre a las 10 de la noche, la película Avallá y el hombre sin miedo de Fernando Spinner, solo en el Malva. Es la película que Argentina eligió para el Oscar. Tal cual. Javier Vicente, ¿qué tenemos en deportes? Bien, la verdad que debemos situarnos en España, porque así como por un lado se va a jugar la final de la Copa Davis en el día de mañana, también los argentinos están haciendo historia, Lo de Marcelo Bielsa con el Athletic de Bilbao es realmente espectacular, con este equipo en el que solo juegan jugadores vascos, Pueden haber nacido fuera del País Vasco, pero tienen que ser descendientes de Vasco, sí o sí. Bueno, con estos jugadores y con esta, con estas condiciones, Bielsa está haciendo un campañón, le ganó hoy 2-1 al Slovan Bratislava y pasó a la siguiente fase de la Europa League, así que es algo para destacar, porque de hecho toda España habla de Marcelo el Loco Bielsa. Ah, y Marcelo, respecto... no Rafael, Marcelo. Sí, Marcelo, bien. Claro. Respecto de la Copa Davis, se realizó el sorteo en el día de hoy, así que ya con un Marco Cittadini que, según me cuenta, está nervioso para lo que va a ser mañana la jornada de singles. La cosa va a arrancar con el Pico Mónaco frente a Rafa Nadal, bien temprano por la mañana. Después van a estar jugando en el otro single David Ferrer frente a Del Potro. Vamos a ver cómo sale la serie. La idea del Tito Vázquez es un 1-1 en el primer día, es decir, perder el casi seguro punto que se va a perder con Rafa Nadal, pero tratar de conseguir que Del Potro le gane a Ferrer y apostar todo al dobles del día sábado, donde los protagonistas van a ser David Nabandian y Eduardo Schwank enfrentando a López y a Verdasco, que va a ser la pareja española. Ver si se le puede sacar un puntito en el dobles y apostar todo entonces al single del domingo cuando esté jugando Del Potro frente a Nadal, y si no, Nalbandian, que en ese caso sí sería singlista, frente a Ferrer. Vamos a ver si la táctica que establece para este desafío de la final de la Copa Davis a Tito Vázquez le sale bien. Mañana entonces arranca la gran final de la Copa Davis y Argentina va por su primera ensaladera de plata, cosa que no conoce. Nunca fue campeón de la Davis Argentina, España ya lo fue 4 veces. Hablaste de ensaladera y me agarró un hambre, no sé por qué, pero me agarró hambre. Tati. Bueno, así como los he invitado a todas y a todos para el miércoles 7 para la Marcha de la Resistencia, también los invitamos el 8 de diciembre, fecha tan recordada, donde justamente en el año 77 este genocida, que ya está condenado, Astiz, este Judas, fue el que vendió y entregó a las tres madres, a las monjas francesas y a ese grupo de familiares, que justamente se conoce como el operativo Santa Cruz. En nuestra querida iglesia Santa Cruz eso ocurrió. Y todos los 8 de diciembre se recuerda ese episodio. Bueno, justamente los invito a las 18 horas en la gruta que está cerca de la puerta donde se llevaron a todos los familiares justamente de los del grupo de la Santa Cruz, todos los años hacen algo muy conmovedor, una cosa maravillosa. Así que a las 18 horas los familiares hacen ese recuerdo. Y a las 19, como siempre, es la misa del Día de la Virgen, pero en especial estos curas divinos, por los cuales vale la pena seguir siendo católica, hacen una misa que es maravillosa. Así que los esperamos el miércoles 7, la Marcha de la Resistencia, y el jueves 8 en la Iglesia de Santa Cruz, en Urquiza y Estados Unidos, a partir de las 18 horas, es el recuerdo a nuestros queridos y siempre presentes grupo de la Santa Cruz. Hasta luego. Tati, te quería recordar esto, que uno de los grandes programas que tiene Radio Nacional, que es el Radioteatro Los Secretos Argentinos, tiene como uno de sus capítulos más sobresalientes la teatralización de ese horrible episodio. Exacto. Una tarea, bueno, que hicieron Marcelo Camaño y Miriam Lewin. Y que además, por cierto, ahora se ha convertido en libro. Uh-huh. Salió el libro. Sí, claro, vos sabés que... Secretos Argentinos. Y te quiero comentar, Carlitos, que la última vez, cuando hicieron otra vez, reestructuraron todo eso, me invitó Miriam, así que está grabado también lo que yo cuento, aumentando, digamos, colaborando para este episodio. Qué grande, Tati. Bueno, a ver, nos vamos a vender, avisos, seguimos hasta las 8 después. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El Enigma Perrota. De hijo del poder a informante de ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país. Disponible en ebook. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 37 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Tengo 40 versiones. De Canaro en París. Mirá vos. Osvaldo Pugliese. Pugliese. Para que te vayan las cosas bien. Con el viejo, nombremos a Pugliese. Con el más lindo tango de todos. El tango de Scarpino y Caldarella, Canaro en París. Pero, ¿por qué Pugliese ahora? Porque mañana sería un cumpleaños de Pugliese, que nació en Villa Crespo el 2 de diciembre, pero de 1905. En una familia de músicos, aunque no tuvieron tanta repercusión como tuvo él. Su padre fue Adolfo Pugliese, tocaba la flauta en conjuntos tangueros del barrio, especialmente en cuartetos. Dos de sus hermanos mayores, Vicente Salvador y Alberto Roque, también fueron músicos. Y el que lo ayudó a hacer los primeros pasos en la música fue Adolfo, el padre, que le compró un violín con el que fue enviado al Conservatorio Odeón del barrio de Villa Crespo, pero ahí encontró que el instrumento que cambiaría su vida y con el que se consagraría es el piano. Y por suerte, desde hace algunos años, la Estación Malavia, a partir de una iniciativa popular, la Estación Malavia del Subte B se llama, Osvaldo Pugliese, un músico extraordinario y además un hombre comprometido toda su vida, un gran personaje, divino tipo además. Militante comunista, ¿no? Militante comunista de toda la vida. Claro, claro. Y cuando él estaba detenido, él estuvo detenido en varios momentos, la orquesta simbólicamente seguía tocando, pero ponía un clavel rojo sobre el piano. Ah, en el piano. Sobre el piano. Bueno, lo sobreviven Lidia, su esposa divina, y Beba Pugliese, la hija, que también toca tango. Bueno, y también dedicado al oyente que nos puso sobre la pista de este aniversario, lo que se considera el himno de Osvaldo Pugliese, La Yumba. En el último disco en el que acaba de salir, de León Gieco, en un momento en el diseño, dice las palabras que mencionaba recién Alicia Cuniverti y que caracterizan al mundo musical, que cuando quieren convocar a la buena suerte dicen tres veces Pugliese, Pugliese, Pugliese. ¿Bailás, Agustina? Por supuesto, Ulanovsky. Bailemos, entonces. Bailemos, sube un poquito, Ana Maroto. Ulanovsky, la manito un poquito más arriba, ¿no? La pisó. Disculpe, disculpe. Ay, cuidado, Ula. Es el del callito. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. A ver, una cosa importante, 7:54, tengo que decir que mañana sale con Tiempo Argentino, Ni un Paso Atrás, la revista de Madres de Plaza de Mayo, una entrevista conjunta. Eve hablando con Eugenio Zaffaroni, es la tapa de Ni un Paso Atrás. Mañana reclamala con Tiempo Argentino, vos comprás el diario, pones 3 pesitos más y te llevas una revista de lujo, de regalo, y apoyás a las Madres de Plaza de Mayo. Buenísimo. Estamos hablando en este caso de la línea Eve de Bonafini. A ver, Marco Cittadini, sí, ¿qué tenemos? Lo decíamos en el comienzo del programa, el bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el jefe de ese bloque, Agustín Rossi, justamente confirmó que se va a intentar aprobar el proyecto de presupuesto 2012 el miércoles 14 de diciembre, para lo que se va a buscar emitir dictamen de comisión el lunes 12. Por lo que entonces tenemos extraordinarias y el tema presupuesto será el que esté primero en el tratamiento. Bueno, ¿damos los ganadores, Cuniverti? Pero cómo no, y después me deja dar al staff. Sí. Ganadores, para ir a ver a la película Tata Cedrón, Lidia de Belgrano, DNI 853, Lidia de Belgrano, María Luisa de Floresta, María Luisa de Floresta. Ellas van el viernes, el sábado. Jacqueline, característica del teléfono 02983. ¿Dónde será? Moreno. Bueno, tienen que venir todos a buscarlo. Sí. Y Rita de Paternal 889 para el sábado. la película. ¿Cómo lo hace? Arturo Prado, ganador. Arturo Prado, 625, finaliza su DNI. Santiago, 939. Y Luz, 581. Bueno, y todas las entradas tienen que pasar a buscarlas por aquí. Maipú 555. Exactamente, que se diviertan. Eso, hasta las 21 pueden. Y cuenten después. En recepción. ¿Tenemos staff? Bueno, el staff está compuesto por Carlos Zubowski a la cabeza en la producción general, luego Sara Laza, Silvana Avellaneda, Majo López, espectaculares productoras. Y en la primera hora estuvo Lucho Alvela en la puesta en el aire y ahora está Anita Marot. ¿Qué tal, Anita Maroto? ¿Eh? ¿Cómo andás vos? Me parece muy bien. Bueno, bien, a ver, medio vergonzoso. Agustina Díaz, ¿me das una noticia que me levante el ánimo y que mañana esté en todos esos diarios que cuentan las cosas que Clarín y la Nación no cuentan? Dale, cómo no. Una noticia que la verdad que es importante, aparte, Robert, porque se reglamentó la ley que regula a las empresas de medicina prepaga. ¡Al fin! Finalmente, ¿eh? Algo, una ley que costó muchísimo, que finalmente se aprobó y que, bueno, no había sido reglamentada, fue publicado hoy en el Boletín Oficial. Recordemos que la ley prevé algunas cosas importantes, como por ejemplo que las enfermedades preexistentes no son motivo para que no te den el alta, es decir, que no te acepten en una empresa de medicina prepaga. Sí, por supuesto, alguna persona que tenga alguna enfermedad preexistente tal vez tenga que pagar un precio mayor. Eso no dijo que no, eso no fue aprobado en la ley, pero sí que no puedan decirte que no te aceptan como ocurría hasta esta reglamentación. Además, la otra cosa importante es que en el plan médico obligatorio no se incluyen tiempos de carencia. Esto significa lo siguiente: cualquier enfermedad que esté incorporada dentro del plan médico obligatorio y tratamiento para ella no tiene un tiempo por el cual una empresa puede decirte no, hasta tanto no hayan pasado un año de que estés pagando, no puedes ir a kinesiología. En caso de que kinesiología esté dentro del plan médico obligatorio, por supuesto. Y la otra cuestión importante es que de aquí en más las empresas de medicina prepaga tendrán que informar a la Subsecretaría de Salud respecto de los datos estadísticos de cuál es la población que ellos tienen. Datos demográficos, datos de cuáles son aquellas enfermedades. Por supuesto, esto preserva la intimidad y el secreto profesional respecto de cada uno de los pacientes, pero sí van a servir para que el Estado pueda constituir un mapa de esas 4 millones de personas que se atienden en las empresas de medicina prepaga para saber de qué se enferman, cuáles son aquellas cosas a las que más requieren y demás. Una ley importante que costó mucho aprobar y que ahora, por suerte, ya está reglamentada. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. 7:59, bueno, llegamos casi, ¿no?, al final del programa. Yo les propongo, si nos vamos escuchando un tanguito nuevamente, aunque sea, repitamos la yumba. Sí, pero en un ratito nomás. Bueno, lo que sí les tengo que decir es que mañana a las 6 de la tarde nos vamos a reencontrar, como casi todos los días. Ah, no me digas, sí. Tenemos que venir mañana, mañana también. Buenísimo, porque yo no tenía nada que hacer. Nos quedamos hasta las 8. Recuérdenme una cosa, ¿cómo se llama la revista que puedo pedir mañana a la mañana? Ni un paso atrás. Sí, tapa Eugenio Zaffaroni hablando con Eve, imperdible. Y de paso se llevan un diario donde tienen todas las noticias. ¿Cómo, qué es lo que vamos a escuchar ahora? A ver.